Hola, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, a punto de volar como todos los martes sobre las músicas del mundo, sobre las músicas de raíz y sobre las músicas en general, como siempre. Y vamos a empezar desde Nigeria, alguien que fue parte de la familia real, fue un príncipe Yoruba, Eyi Oyewole, que se fue a estudiar a Londres y bueno, pues ahí acabó tocando con gente como Miles Davis, Bob Marley y sobre todo pues fue parte de la banda de Fela Kuti. Y en el año 77 sacó este disco que se acaba de reeditar hace dos o tres años, Charity Begins at Home, la caridad comienza en casa, que abre con esta canción que se llama igual. Let's come together, brothers. Let's come together, brothers. Let's come together. Come together. Come together, brothers. Yeah, let's come together, brothers. Let's come together, brothers. Let's come together. Charity begins at home. We people have to come together. Charity begins at home. We people have to come together. Forget about the tribal thing. Forget about the division. Forget about the difference of tongue. Brothers, let's come together. Brothers, let's come together. Brothers, let's come together. Come together. Come together. Brothers, yeah, let's come together. Brothers, let's come together. Brothers, let's come together. Baby, me and you should try to understand. We're the same. We're the same people. Me and you should try to understand. We're the same people. Scottish, Welsh and English all together, they call themselves British. Brothers, let's come together. Brothers, let's come together. Brothers, let's come together. Come together. Come together. Brothers, yeah, let's come together. Brothers, let's come together. Brothers, let's come together. We'll be right back.

Cucuyate y en Gonibá. No habían vuelto a sacar nada desde 2015. Ese gran trabajo que fue Bah Power, y este promete ser más que un digno sucesor, diría yo. Continuaremos con una banda europea, pero que, como no, pues han montado aquí dos personas, Jan Jorun Fun y Eric Amur Jobogan. Los dos son de Benin y, bueno, han aparecido por arte de magia en Bélgica. Se han juntado con músicos del país y, lo que suele pasar, han creado un conjunto que se llama Gansan, del cual tenemos su trabajo de African Way of Life, que acaba de salir y que comienza con este La Vis de Soe. Sereme. Amawa bode no sabe ton boli tout la sabo pe. now we. I know we don't know we. It's a big we. It's a big we. I know when I be a V. I'm on the other side. Oh my fuck. Oh my fuck. C'est la vie de Zoé. Hay rock y por supuesto hay música africana, eran Gansan, aunque no sabemos muy bien si decir que son belgas o que son realmente de Benin. El color de la piel no lo define, eso está claro. Vamos volando y volvemos a África, desde Bélgica, y vamos al centro, a uno de los países que más baquetazos se han llevado a lo largo de su historia, sobre todo desde la descolonización, que es la República Democrática del Congo, antes Congo belga. Por ahí están Jupiter and Oquest, y hay que decir que es un grupo que ha triunfado por aquí arriba en las listas étnicas, estas cosas que llaman. Es un disco, el King Sonic, que se ha oído bastante en esos medios, no en los 40 principales ni en estas otras cosas que se acostumbra a ir por aquí, sino en eso que se suelen llamar las listas étnicas. Bueno, el disco está muy bien. Sabéis que en la República Democrática del Congo son muy adeptos a mezclar pues la música autóctona, la rumba congoleña, el sukus, con electrónica, con rock y con lo que se les ocurre. Y bueno, para allá va este Ekombe. tango na kala bato bolo makambo makobo kwama omoni na tango na biso makambo makobi zungurke zungurke zungurke zungurka. Hey, depuis la nuit des temps les gars, on ne fait que danser. Et comme elle, et comme elle, et comme babina comme adinga l'embatte. Et comme elle, et comme elle, et comme elle, et comme babina comme adinga l'embatte. Et comme elle, et comme elle, et comme babina comme adinga l'embatte. E comba bina kamaringa lembate. E combe, e combe. E comba bina kamabina lembate. E combe, ye ye ye. E combe, e comba bina kamaringa lembate. E combe, e combe. E comba bina kamabina lembate. Na malinga ya chacha, biso peto yubi kubina malinga ya chacha. Ekombe, ekombe, ekomba bina kama bina lembate. Banakini boya katubina malinga ya chacha, biso peto yubi kubina malinga ya chacha. Ekombe, ekombe, ekomba bina kama bina lembate. Depuis la nuit des temps les gars, on ne fait que danser. Dans le day, danser. Dans mariage, danser. Avant même d'aller à la guerre, on dansait Montana. Attaquer! Danser, danser, ma. Danser, ma, danser, ma. Ah, kina, kina, ma, kina, ma. Oh, les Gabonais, moi j'ai dit danser. Danser, ma, danser, ma. Oh, Martinique, moi j'ai dit kiné. Kina, ma, kina, ma. Danser, moi j'ai dit danser. Frenético, el ritmo de Júpiter y Okwes. La música de la República Democrática del Congo es un saco de sorpresas. Si no te has iniciado, yo creo que deberías empezar a enterarte porque hay un montón de propuestas de lo más interesante. Nos vamos a volver hacia Nigeria, pero de la mano del rapero Leroy, que sacó un disco que se presenta como Leroy Presents Fela is the Future. Leroy presenta que el futuro es Fela, el presidente negro, Fela Kuti, el que dijo que la música era el arma del futuro. Y lo que hace es recrear pues canciones de Fela en el disco, y en este caso, además, con su hijo Son Kuti, que, bueno, algunos pudimos ver este Pirineo Sur. Esto es un clásico de Fela que se llama Best of No Nation, Bestias sin Nación. Anima, Leroy y Son Cutty, recordando a su padre, Fela Cutty. El disco, bueno, pues tiene que ver con el estilo de Leroy. Su disco anterior iba sobre Bollywood, este va sobre África. Pero bueno, es muy interesante porque mezcla pues las canciones de Fela desde otro punto de vista. Y bueno, seguimos sobrevolando África en los Tres Cuervos. En este caso nos vamos con Les Amazons d'Afrique, las Amazonas de África, que sacaron pues ya hace un par de años este disco, se llama République Amazon. Ellas son pues un buen plantel de mujeres africanas, gente como Angélique Kidjo, Candia Kouyaté, Mamani Keita, Rokia Koné, Marianne Doumbia, la Marianne de Amadou Marianne, Nneka, Marianne Koné, Massane Koulibaly, Medina Ndiaye, Madiare Dramé, Muneisa Tandina y Pamela Badiogo. Todas ellas han estado durante años trabajando, haciendo música, bien sea haciendo coros o bien sea como sea, o de solistas, como en el caso de la Kidjo, o en pareja, como es el caso de Marianne. Y bueno, han sacado un disco para reivindicar el papel de la mujer africana. Y bueno, su primer sencillo, digamos, es bastante expresivo. A Play the Kora. Yo toco la Kora. La Kora es un instrumento que se les ha negado a las mujeres secularmente. Es el instrumento de los griots, pero los griots son hombres. Y bueno, pues ellas empiezan ya diciendo que quieren guerra, que ellas quieren tocar la Kora. Y bueno, las canciones pues hablan un poco de todas estas situaciones, de la violencia sexual, del pobre papel que sigue teniendo la mujer en África. Y bueno, también una fundación detrás, la Pansy Foundation del doctor Mukwege, que también pues intenta paliar este tipo de cosas. Esta canción se llama Tormenta del Desierto, Desert Storm. Somos Que él es Amazon d'Afrique y un disco para oírlo sin duda ninguna. Han girado bastante por aquí arriba, creo que llegaron a estar en el programa de Jules Holland en Inglaterra y bueno, se les ha visto bastante por festivales. A ver si alguna vez las vemos por aquí. Va a ser complicado porque son muchas, supongo que harán grupos reducidos para los directos, porque en la grabación del disco hay un buen montón de ellas. Los tambores de brasa, pues también los hemos visto por aquí algunas veces. Ellos son básicamente congoleños de la República Democrática. Su miembro fundador, Emil Villallenda, nacido en Brazzaville. Y bueno, toda la música de los tambores de brasa va sobre todo de percusión, como este ya samba. Fuirim pimpam fuirim wini ya yango magazonza kwanje. Abuni mwana kwani ya masamba, uni kwenda kwani ya masambe. Ya sambe. Rufuala kono tangu ya malengo, nani tela ome no kunsane. Ya sambe, koma za zonza kwa je. Bonge la mwana imwiri ya mbongi, na kumbonga kwa ni mangu je. Ya sambe, koma za zonza kwa je. Unilosa mamba kumanyi mabunzana, na kunja kilamu mangu je. yanga makazonza kwanje. Hey, ya sambe, tomaza zonza kwanje. Bongela mwana iwiri ya mbongi na kumbonga kwani manguje. Hey, ya sambe, tomaza zonza kwanje. Unilosa mamba kumwani mabu sana, abu sana ye. Hey, ya sambe, tomaza zonza kwanje. Wiri mpipa tewe yende, wiri mpipa mama ngunga mame. Hey, de Braza y este ya samba. Nos vamos a Camerún y ahí están los Camarós, una formación pues que militó en finales de los 60, principios de los 70, se disolvieron dos veces y esta última vez pues un señor rico, un millonario, se le ocurrió juntarlos de nuevo, a Jan Gabari, Messi Martin y lo que fue la formación original, los ha juntado en el legendario Mango Bar de la capital de Camerún y han sacado un disco que se llama Resurrection Lost y de este disco os sacamos este Verón Sala. ¡Sí! Balance, Camarós, con esa mezcla de Makossa y Bikutsi, tocada a toda velocidad y que, bueno, yo no he parado de bailar hasta ahora mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos con otro grupo importante, los que han grabado ese disco que se llama Lamo Mali, es decir, pues padre e hijo de los Diabatés, Tumani Sidiki, M, Fatoumata Diawara y más gente que ha pasado por ahí. Y al hilo de ese disco, pues hubo una gira y unos conciertos en directo, del que salió pues este Lamo Mali Airlines que os traemos ahora. También hay un DVD por ahí, que yo sepa, no le he podido echar el pico encima, pero haremos todo lo posible. Y tanto el disco como el DVD acaba con este Solidarité, una canción en la que, bueno, pues aparecen, entre otras gentes, acompañando pues Chacha, Ibrahim Malouf, Nefke, Shanghai Khan, Santi Gol, Seu Jorge, Yosu Endur y Hiba Tawahi, aparte del grupo normal, con el Tumani, Sidiki, Fatoumata y compañía. Solidarité en vivo. So well, what is that for? I come in the moon like me. What the hell they fighting for? Now the marriage of black with the father, her father, they do not know. You can't rule another's heart. You can't kill the love we know. Solidarity. No, no, no, no, no, no. Solidarity. No, no, no. J'ai un peu d'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits. Oh, oh, oh, oh, oh, oui. Quand on est à la visite, on décide de marquer un goal. Là où il n'est pas, ne va pas faire, là où il n'est pas. Ce qui est bon ou mauvais, je navigue entre les deux avec des rames de poète. On court vers la banquise car en dessous se cache une pyramide. Sem saber, com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra melhor poder viver. Yeah. Pues ahí estaban, a pleno fin de fiesta, con este Solidarité, todos juntos. Nos vamos a volver hacia Guinea. Ahí está Mamadou Barry, es un saxofonista con formación de jazz, y los Afro Group Gang. Y ahí estamos mezclándolo todo, como siempre. Hay, como no, un poco de música nigeriana, hay un poco de jazz, hay un poco de latino. Y en este caso va este Saramaya. Thank you. vamos, tremendamente afrobeat, sin duda ninguna. Este es Aramaya de Mamadou Barry y Afrobeat Gang. Y vamos a volver a Mali con otro Mamadou. Este es Mamadou Kelly. Mamadou Kelly viene de tocar en dos formaciones importantes. Por un lado, la de Ali Farga Touré, con el que estuvo tocando por bastantes años, y por otro lado con la banda de Afel Bokun. Es un experto en música de Mali y es un experto en eso que ahora se llama blues del desierto. Esto se llama Politiki. Faye politiki wo amasi jam na ye politik amasi seye politiki wo amasi jam na ye. Politiki naka yeti nyafo baba fo yo ja politiki naka yeti harme yo ja politiki naka yeti kaga hinkaije yo ja politiki naka yeti hoimenda harme yo. Politiki se no fai fai ni koi radio barahan makantaka kanim se ibaramana politiki se no fai fai ni farandi dio barahan makantaka kanim se ibaramana. Politiki se no fai fai ni woi medio barahan makantaka kanim se ibaramana. Politiki se no fai fai ni farandi di barahan makantaka kanim se ibaramana. Politiki se no yengendi nyafo baba foyo alakara koido mabai asibaramana. Kime se harni ho yersi koinda kimi pasara si juru kalatal kaga. Se harni ho yersi goinda chimi asara se joru kalatal kaga. koyo wo faria mabori da fari de bori bara durei madam mama la koyo wo mama la mabori da mama la de bori bara durei mabori. Kurukoyo, wokuru amabori, dakur de bori, para kwasa mabu. Politique wo amasi jam na ye politique se wor fay kurnyanda wande diyo ala kara kuido mabaya si baramana. Politiki se ni fai fai ko iradio barahan makantaka kanim se ibaramana kime se harndi ho yersi ko inda kimi asara se juru kalatal kaga. Kime se harni ho, yer si go inda kimi, asara se juru, kalatal kaga. Politik, amasi faye, politiki wo, amasi jamna. Cierto, sin duda ninguna, Mamadou Kelly, un auténtico especialista. Vamos a seguir en Mali. Ella es Mamani Keita, fue corista del señor Salif Keita durante mucho tiempo. Sacó un disco Electro Bamako con Marc Minnelli y el trabajo que tenemos por aquí se llama Canu. Y esto Dunia. We'll be right back. chama che farin so de sabano foi Cuando vi dije he do bi man abo Faso o de no coni fonye ka ni para nyuma Ni do ho que le pa Keita, Mamani realmente quiere decir abuela, la abuela Keita. Ella se llama realmente Asitan Keita. Y ahí está, este disco se llama Canú y este Dunia. Esa guitarrita eléctrica a mí me pone los pelos como escarpias. Es todo ritmo, nada que ver con Joe Satriani, sin duda ninguna. Bien, Marsek es senegalés, era, creo que murió no hace tanto, fue maestro para mucha gente, entre ellos el propio Youssou N'Dour. Y Vagabond es un disco que recorre pues un poco todas sus grabaciones desde los años 60. Y bueno, ahí entran sus diversas bandas, la Super Cat Bird, con la que sacó la canción que vamos a poner ahora, que se llama Vagabond, que fue un éxito ahí en Senegal. En el 73 otro grupo de grabaciones con Star Band de Dakar y al final con la Number One de Dakar. Bueno, es un disco doble y os vamos a poner este Vagabond. Yo solo yo conozco Lo que quiero la maná, porque la vida y es gloriosa y también para conseguir en mi sierra tan morena y mi África linda vieja, hay un nacido de los palmares. Y una luna luminosa por un campo de dolor. Y yo solo yo conozco lo que quiero compromiso, porque la vida es gloriosa y también para conseguir. Mi sierra tan morena, de mi África linda vieja, hay un nacido de los palmares y una luna luminosa por el campo de dolor. Y yo solo yo conozco lo que quiero la maná. Porque la vida es gloriosa y también para conseguir en mi sierra tan morena de mi aprieta linda vieja. Hay un nacido de los palmares y una luna luminosa por un campo de dolor. Mira mi guitarra. Que quiero una mañana, porque la vida es gloriosa y también para conseguir en mi sierra tan morena de mi finca linda vieja. Ahí yo nací yo de los palmares y una luna luminosa por un campo de dolor. Pues sí, suena a Cuba por un tubo, música ida y vuelta, sin duda ninguna, pero con un toque incluso pop, diría yo, y esa voz suave que tenía Marsec. Es un recopilatorio este Vagabond, es difícil encontrar discos suyos porque bueno, pues no tuvo mucha distribución más allá de Senegal. Bien, vamos con la canción para que se vaya David a dormir. Érase una vez un grupo de ska que se llamaban Madness, que sacaron, pues no hace tantos años, un disco que se llamaba The Danger Man Sessions, Volume 1, donde se dedicaban a hacer versiones de cosas que les gustaban, como este H is the Devil, pues un reggae de Mas Romeo, que salió en el año 77, y donde Mas Romeo dice cómo le va a poner una camisa de hierro al diablo. I'm gonna burn your soul into a black lump of coal. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of a... on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Cause Satan is an evilest man, but he won't mix it with this man. Pues ahí estaban los Madness haciendo esta canción de Mas Romeo, que produjo por ni más ni menos que Lee Perry. De hecho, los Upsetters de Lee Perry sacaron una versión pues un poquito más después. Es la manía esta que tienen en Jamaica de piratear todo lo pirateable y hacer unas 300 versiones pues de cualquier canción. Bueno, y aprovechando el toque cubano que hemos ido en Marsec, pues nos vamos a Cuba de la mano de ese pedazo de contrabajista que se llama Javier Colina. Alguien que, no es que toque bien, es que es tremendo. Y bueno, un disco donde han colaborado un montón de gente. El plantel es, para dejarte extasiado. Por ahí hay pues un escrito de Euserón recordando pues cómo se fueron de viaje allá y contactaron pues con Media Isla, con Pancho Amat, entre otros, y sacaron este disco que se llama Si te contara. Y os vamos a extraer este capullito de Arely. Thank you. mucho licenciado hay aquí tocando, evidentemente, capullito de Alelí. Y vamos, el bajo del Javier Colina suena que da gloria, y todo lo demás también, para qué vamos a decir que no. Bueno, vamos con el último trabajo de los hermanos Cubero. Los hermanos Cubero han venido ya dos veces a presentarlo. Es el Quique dibuja la tristeza. Pues bueno, a Quique pues se murió su mujer de un cáncer. Y bueno, no es tan habitual que tres meses después pues pongas en canciones tu pena, ¿no? Sobre algo. Pero bueno, en este caso pues ha sido para sacar un disco duro, pero hermoso, y que en directo merece la pena de oírse. Esto se llama Tenerte a mi lado. Antes de acostarme, miro tu retrato, la foto que tomamos en París. Tu brazo sobre mi hombro, haciéndome bien fuerte, como si temieras que fuera a huir. Al lado otras fotos, siempre abrazados, recuerdos de lo que fue un tiempo feliz. Antes de acostarme, miro tu retrato y te hablo como si estuvieras aquí. Dime qué haremos mañana. Seguro que ya tienes algún plan. Dime qué has pensado. Yo lo único que espero es tenerte aquí a mi lado al despertar. Hace ya un año, desde que partiste, me iría contigo si no fuera por abrir. Dentro de muy poco, ella habrá crecido y nada necesitará de mí. Hoy en el colegio dibujaron la tristeza y nuestra hija te ha pintado a ti. Yo sigo en un mal sueño y aún no doy crédito. Te estoy hablando y tú no estás aquí. Dime qué haremos mañana. Seguro que ya tienes algún plan. Dime qué has pensado. Yo lo único que espero es tenerte aquí a mi lado al despertar. Es tenerte aquí a mi lado al despertar. Bueno, pues eso es durito de oír, pero gana mucho en directo, más que en el disco. Y supongo que acabarán volviendo por aquí otra vez, pues no lo esperéis. Lo que también esperamos pues es que vayan sacando otros trabajos que no sean tan dolorosos, posiblemente. Y alguien más acaba de sacar trabajo, el señor Carlitos Santana, de Batiz Carlitos. Se llama In Search of Mona Lisa y es un EP, un extended play. Si es que eso puede existir ahora con los CDs o con lo que sea, o con la distribución en MP3 o en cualquiera de los formatos, se distribuye ahora digitalmente. Bueno, pues el caso es que os vamos a poner este Insert of Mona Lisa, buscando a Mona Lisa, la canción, y es Carlitos Santana. We'll be right back. Carlitos Santana, un poco tópico, bueno, desde los 80, 90 está sacando un poco este sonido latino, marchamo santanero, más bailable, más comercial. Uno casi echa de menos cuando se andaba yendo del bolo con las religiones orientales y el jazz rock y estas cosas, y eso que tampoco es la época que más me gusta de Santana, pero una cosa como esta queda como demasiado tópica quizás. Bueno, vamos a otra cosa. Ellos son Pentangle, un grupo que viene por aquí más que a menudo, pues que se disolvió en el año 70 y bueno, los queremos mucho de toda la vida. Ya quedan pocos de ellos, el Danny Thompson, Jackie Mazzi. Se murieron ya John Renbourg y Berjans. Y bueno, esta vamos a dedicársela a Monse y a Tere, que el otro sábado la estaban cantando y la estaban haciendo preciosa. Was the Stars. Watch the stars, see how they run. You know the stars run down at the setting of the sun. Watch the stars, see how they run. Watch the wind, see how it blows. Watch the wind, see how it blows. You know the wind sure blows when the sun goes down. Watch the wind, see how it blows. Watch the moon, see how it glows. Watch the moon. Así sonaba el Was the Stars en el Sweet Child. Aquel, no sé muy bien nunca si es el primero o el segundo. El primero es el que se llama Pentangle y es un disco en estudio. Pero Sweet Child, que es del mismo año, pues es un disco en estudio y otro en directo. Y sonaban así de bien. Estaban en la época más en gracia, seguramente. Bueno, vamos a despedirnos. Ya hemos llegado al final de nuestro vuelo. Se nos ha hecho corto, a mí por lo menos, pero no hay problema, porque como el martes que viene volveremos, aún volaremos más y más y más y más. Nos vamos a Asturias en el último vuelo en picado y un disco viejo, el de Tarañu, el Alseitu del Neniuri, nunca lo pronuncio muy bien yo esto, pero bueno, y esto se llama Kalasturkon. Sed buenos, hasta el martes que viene.